no tan distintos, el mismo origen, la misma esencia. Bueno, el Tercio de Gallegos es una unidad operativa dentro de la Armada, dentro de la estructura de la Armada, de todas las Fuerzas Armadas dentro de la Armada. El Tercio de Gallegos es la representación oficial, formal, de la Escuela Nacional de Náutica. La Escuela Nacional de Náutica es el instituto universitario donde se forman, donde nos hemos formado y donde se siguen formando los oficiales de la Marina Mercante Argentina. Es un instituto que ya tiene más de 200 años, uno de los pocos, una de las pocas instituciones que tiene más de 200 años, ya que fue creada en 1799 por Manuel Belgrano, en aquel momento secretario del Consulado de Buenos Aires. El Tercio de Gallegos es una de las instituciones fundacionales de nuestro país, ya que fue creado mucho antes de la conformación del Estado argentino. Luego casi de dos siglos de inactividad, el Tercio inauguró su segunda etapa de la mano de su actual comandante, Capitán Horacio Vázquez. Hoy en día nosotros hemos recuperado esta parte de nuestra historia, argentina y de nuestra historia específica de la Escuela de Náutica. A partir del año 95, yo comienzo las investigaciones en el año 91, 92, y ya para el año 94, 95 tenía un cúmulo de información que revelaba claramente, documentalmente, que el Tercio de Gallegos había nacido, por decir así, dentro del seno de la Escuela de Náutica, como para cambiar, digamos, las estructuras de una institución de 200 años, había que tener fundamentos muy sólidos. Aparte de eso, dentro de la estructura del Estado, aparte de eso, dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, tenía que estar todo muy bien documentado. Como estaba muy bien documentado, se acepta esto, se incorpora Tercio de Gallegos, se lo designa Guardia de Honor de la Escuela Nacional de Náutica. Los uniformes del Tercio fueron confeccionados respetando el diseño original de la época, con la colaboración de instituciones representativas de la comunidad gallega en la República Argentina. Quienes se hicieron cargo de la confección de los uniformes, digo económicamente, fueron el Centro Gallego de Buenos Aires y el Centro Galicia de Buenos Aires, que tomaron esta iniciativa como si hubiese sido propia. Y la apoyaron porque, bueno, obviamente el Tercio de Gallegos, hasta por su nombre, representa formalmente a la Escuela de Náutica, pero ya con el nombre y con los atributos es más representativo de la comunidad gallega en la Argentina que específicamente de la Escuela de Náutica. Digo esto porque cuando uno ve al Tercio de Gallegos o escucha en un desfile y aquí pasa el Tercio de Gallegos, si no se aclara que es de la Escuela de Náutica, cuando uno escucha gallego hace referencia, alusión inmediata a los gallegos en Buenos Aires y no a ninguna otra cosa.